y estoy buscando algo. ¿Dónde voy? Siempre te encuentro, sigo soñando. Oh, sé de ti y estás diciendo algo. ¿Dónde vas? Siempre te encuentro, yo seguiré a tu lado. Luces que se encienden, crece mi pasión. Sueña que es posible, sube ya el telón. Sube ya el telón. Vibras en mí, suelto mi voz. Música es, sola la estoy. Nacen y siento melodías que lo cuentan todo. Ven a cantar, seamos dos. Música en ti, libre de amor. Cambiando el mundo, siempre música. Música, seremos todos.